No se adaptan al frío muy bueno. Hay una lágrima en el fondo del río. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto, de veras qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos la tercera entrega de este programa que se ha vuelto de los favoritos de muchos de ustedes, el podcast de Tere y de Jules. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde preciosa, un poquito lluviosa, pero hermosa a fin de cuentas. Sí, ya definitivamente entramos a la época de lluvia, Jules, eso es muy bueno porque pues yo ya prácticamente me estaba derritiendo en la de calor y bueno, pues por lo menos agüita, agua es vida, amigos, no lo olviden, si tienen oportunidad de hacerlo, yo disfruto mucho cuando les sea posible, cuando no tengan que ir a trabajar o cuando no tengan un compromiso, salgan a la calle cuando esté lloviendo, sientan las gotas de lluvia en la cara, eso te revitaliza, le da sentido a la vida, te hace sonreír. A mí me gusta mucho hacerlo, se los recomiendo mucho. Sí, es terapéutico realmente caminar bajo la lluvia y mojarse. Es lo más sabroso. Después del sol, a mí me encanta el sol. Y mira, el sol no es muy bueno para las arrugas, Jules. Entonces, en el caso tuyo, pues yo sé que no tiene mucha importancia. Los hombres, las arrugas no importa. Nos con hace los más hombres, sexy. Chicas, lo sabemos, los hace más sexys, vean nada más. Pero en el caso de las mujeres, pues no podemos estar con la cara al sol todo el tiempo. Así es. Bueno, pues, Tere, ¿qué te comento? Me encontré una noticia bien sabrosa. Cuéntame. Muy bonita ahí. Muy bonita ahí en internet de ahora de Lindsay Lohan, que se encuentra grabando esta película que está interpretando a esta gran actriz. Liz Taylor. Y fíjate que una de las escenas y lo que está promoviendo ahora es que en una de esas escenas uno de los actores le jala, la está zangoloteando. Y se le sale una boobie a la Lindsay Lohan. ¡Qué horror, Jules! Sí, no. Esos accidentes pasan y una no sabe ni qué hacer. Pero sí llega a suceder. Pues acuérdate, esta señora, la del Super Bowl. ¿Quién era? La hermana de Michael Jackson, ¿no? No, pero eso fue planeado. Por supuesto que fue planeado, pero bueno, pero de todas maneras la cara de ¡ah! Se salió. Bueno, eso no... A mí lo que me da gusto es de que en esta ocasión no estén hablando de que la encontraron drogada o que chocó un auto o que está haciendo sus fiestas excéntricas y con excesos y que estén... Y luego además que lo compartan, ¿no? A través de ese video tan bonito que nos pasaron. Muchas gracias a la gente del periódico que puso esa imagen ahí en la red. Es que ya no está tan chamaquita, Jules, también. Digo, pues ya es mamá, ¿no? Tiene dos hijos o tres, no sé cuántos tenga. Me vale tres quesos, pero tiene hijos. Ya sus escándalos, pues ya tienen, no sé, pensaría yo por lo menos 2, 3, 4 años. Entonces, pues me da la impresión que está sentando cabeza, hace bien y está enseñando boobies, por lo menos de manera accidental. Así es. No, pues yo qué te digo, a mí me gusta Lindsay Lohan y bueno, pues un saludo. No me habías dicho que teníamos un hijo por ahí, pero no te preocupes. No tengo lana para mantenerlo, tú sí, entonces la vida continúa. Pero el apellido sí le dicen, ¿sí saludas? No es necesario, no, pues Jiménez. Es demasiado como para ella. Órale, cuánto amor de plano. No, pues amigos, ya aquí nos estamos dando cuenta cuáles son los gustos aquí del fantástico Jules. Uno de tantos, ¿eh? Hay muchas actrices que me encantan. Y lo que no dijimos, y tal vez tendríamos que haberlo dicho, es que esta película está recreando el gran romance, porque bueno, pues claro, no habíamos nacido, pero Liz Taylor y Richard Burton, ella gringa, el inglés, que hasta donde yo sé, y lo decía mi mamá y lo decía con un fervor, que hasta yo me adentré en la historia, tuvieron un romance, ya sabes, el casado, ella casada, se conocieron en una película, enloquecieron el uno por el otro y duraron años y tronaban y regresaban y tronaban y se volvían a casar en el inter, ¿no? Y volvían a dejar a sus exes. ¿No se la pasaron mal los muchachos? Así es, ¿no? Y hay romances históricos, ¿no? Yo creo que ese fue uno y digo, merecedor de esta película. Que esperamos ver, a ver. Y luego, pues ya por el morbo, ¿no? De conocer un poquito más de Liz Taylor, como bien lo dices, pues yo creo que todavía ni nacía cuando esta señora ya era una gran estrella. Y ya se la pasaba muy bien. Así es. Así es, bueno, ya llegaré a esa edad y también tendré chance de pasármela. Todo a su momento. Y en el Inter te invito a que pasemos al siguiente tema que tenemos. Y además con los romances tórridos, híjole, no. Totalmente. Para otro programa. Sí, sí. Y ese como de 2 horas. Pero en el Inter, amigos, los invitamos a que nos escuchen. Les preparamos una serie de temitas que creemos que van a disfrutar. Me comentabas hace ratito de este fenómeno que ocurrió. Del eclipse, ¿no? ¿Qué fue? Martes, lunes pasado. No fue un eclipse realmente. La órbita de Venus alrededor del Sol, cada 100 años aproximadamente, va de tal manera que pasa enfrente de la Tierra, entre la Tierra y el Sol. Y uno desde la Tierra, pues puedes ver la sombra, una pequeña sombra. Pues Venus tiene un tamaño minúsculo en comparación al del Sol. Pues ves la sombra, ¿no? Del planeta transitando. Y bueno, pues es un espectáculo muy interesante. Sucedió en esta semana. Vuelve a suceder, amigos, hasta el 2117. Yo aviso, no estaré aquí para verlo. Yo pido permiso de una vez, no voy a poder asistir. Okay, pero bueno, pensamos nosotros que esto fue un espectáculo, bueno, pues que vale mucho la pena ver. Y otro que ocurrió hace poco, ¿no? El 18 de mayo ahí en Puebla, que cayó un meteorito y espantó a la gente, ¿no? Eso fue muy interesante. Sí, yo también lo vi en las noticias. Estaban todos ahí muy tranquilos en un pueblito de Veracruz, me parece, o Puebla, en sus casas viendo tele ya en la noche, y de repente así un estruendo enorme y salieron y hacia el cielo voltearon y había un resplandor de algo que venía cayendo. Dice yo, ya sabes, ¿no? Cayó y ¡puff! Todo eso, pero sí es preocupante, ¿no, Tere? Porque digo, sabemos que hay NASA, están los telescopios y hay satélites y demás tecnología, y que no nos hayamos enterado de que esto iba a ocurrir, ¿no? No sé si sea una estrategia del gobierno para no alarmar a la gente, o realmente estamos inmersos en el tema este de Peña Nieto, no sé qué esté pasando, que... Pues sí preocupa, ¿no? Imagínate, ahorita fue un meteoro, bueno, supongo que debió haber sido un tamaño respetable, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores, pero... Podría haber caído en una ciudad. Pero imagínate que nos cayera ahí en la azotea de la casa, imagínate, con los tanques de gas. Tú y yo aquí grabando, un avión por pasar y cae un meteorito, pues no, ya no es negocio esto. No, pues que nos avise, ¿no? Ya si hay pues a la NASA un saludo y... A ver, señores, pónganse las pilas, avisen. Pero es que además yo creo que no es así como que tan fácil como tú lo dices. Ok, vamos a suponer que yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, que sí existe la tecnología para saber que viene un meteorito a la Tierra y más o menos pues, cuentan con saben en qué coordenadas de la Tierra va a caer. ¿Tú crees, primero, que es tan fácil alertar a la gente de sálganse, sálganse, sálganse? ¿No se crearía más pánico? Pero, pues, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor en cuestión de tiempo, pero precisamente, o sea, ¿cuánta gente no está estudiando y está las 24 horas ahí examinando el espacio y que no se enteren de esta cosa? A mí se me hace preocupante. Qué bueno que no cayó cerca de mi casa, ¿no? Porque vivo por San Juanico, entonces imagínate, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sería preocupante. Sí, no, digo, pues la gran fortuna en este caso fue que cayó en despoblado. Literalmente pudo haber sido muy diferente, amigos. Podríamos haber estado lamentando una tragedia ahorita, que bueno que no fue el caso. Así es, y esto fue el 18 de mayo. ¿No te suena la fecha, mi querida Tere? El 18 de mayo de hace algunos ayeres. Está tomando ventaja y me está haciendo reír enfrente de ustedes, amigos, porque ahorita que estábamos preparando los temas antes de empezar a grabar y estábamos viendo las fechas y demás, yo le dije, 18 de mayo, ponlo, a mí no se me va a olvidar de todas maneras, porque yo me casé un 18 de mayo. Por cierto, saludos, ingeniero Ibarra, donde quiera que estés. Bueno, qué bonita historia, ¿no? Que, como siempre, ¿no? Tienen un final. Tienen un principio, un final, un medio y un final. Así es. Así es. No, y lo importante, digo, que la relación, pues, perdure, ¿no? En buenos términos, y que no sea de que te andes agarrando del chongo, ¿no? Como sucede últimamente, ¿no? Bueno, en el caso particular del ingeniero Ibarra, ese es el caso. Ahí, pues no una relación de platicar todos los días, pero una vez al año me mandó un correo, está muy bien, yo también. Qué chido, qué bonito, todos nos queremos. Creo que es lo mejor, Jules. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Ahora que a la gente... Platícame. Diga, vaya a buscar en Wikipedia a ver quién es el ingeniero, ¿verdad? No, el ingeniero yo dudo que esté escuchando, pero bueno. Está bien, es un saludo. Un saludo al ingeniero. Y bueno, pues... Otro Otro de los temas que teníamos, de lo que comentábamos hace rato de Peña Nieto, este cuate, de veras, qué feo que sean así con él. Yo sí me está preocupando, ¿no? Porque independientemente que sea un candidato a la presidencia, como lo es cualquier otro candidato, pues obviamente la balanza y todo se torna en forma contraria hacia Peña Nieto, ¿no? Creo que se están manchando, están abusando de este... Y valdría la pena aquí, para nuestros amigos que no son de México, hacer un pequeño contexto histórico. Muchos de ustedes probablemente no lo saben. El candidato del cual está hablando en este momento, Jules, pertenece a un partido que estuvo en el poder pues muchísimos años, no sé, 70 años. 90, no sé. Y ahí, históricamente, hay mucho rencor en los mexicanos. No olvidan que no hubo avances cuando tenían que haber existido, pues debido a que estábamos gobernados por un solo partido. No era una dictadura, casi lo era. Entonces, por eso entiendo yo que la mayoría de la gente pues le tira muy duro al candidato que ni siquiera había nacido cuando su partido empezó. A reinar, bueno, a gobernar México. Pero pues lo cierto es que, ay, yo no sé ni qué decirte. Este asunto de vivir en un país en el cual va a haber votaciones el 1 de julio, y pues mientras más días pasan, más guerra sucia hay. Acabamos de ver ahorita, Jules y yo, en la lab de Jules, un anuncio que utiliza una declaración honesta, entre comillas, que hizo este señor aceptando tener un hijo fuera del matrimonio para un anuncio. Platícanos de él. Así es, pues hacen el... hay una señora, no sé a qué se dedique, ¿no? Pero pusieron un espectacular donde dice, utilizan la infidelidad del señor Peña Nieto para hacer su eslogan de publicidad. Es un portal de encuentros amorosos. Así es, entonces utilizan de que es infiel en su vida privada, pero comprometido y fiel con México. Con el país. Qué feo. Y bueno, pues algo de lo que le dije yo a Jules fue, bueno, pues en la guerra y en el amor todo se vale. Y pues realmente esta es la guerra sucia. Lo estamos viendo con los debates, con las presentaciones de los candidatos en la televisión. Y sí, creo yo que vale la pena apasionarse, pero no perder de vista que finalmente a la mayoría de la gente nos unen otras cosas mucho más fuertes, como es el amor por la música. Así es. Gracias a Dios tenemos... Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? En la música. Pero pues ahorita digo, el tema pues principal, pues, que está en boca de todos, pues es lo que sucede con el candidato a la presidencia por parte del PRI. Y pues el movimiento de los estudiantes, ¿no? Que de alguna forma, vuelvo a repetir, aplaudo que la juventud esté uniéndose en favor de un México mejor, pero se están saliendo un poquito del tema al decir que no son, que son apartidistas, cuando todas sus declaraciones y todas sus exigencias pues son dirigidas claramente para atacar a señor Peña Nieto. Entonces... está interesante el tema, está interesante que se unan, pero espero que no caigan en los excesos, que les revierta toda esa credibilidad que tenían desde que nació este movimiento, ¿no? Y ¿sabes qué va a pasar también? Creo yo que podría pasar, y sí sería una pena, la validez y la pureza de aquello con lo cual empezaron. Pues pasando las elecciones no va a faltar el vivales de un partido político que se acerque a ellos, que los maneje a nivel político. Claro, finalmente jóvenes y sin experiencia, pues no va a ser muy difícil que caigan. Y eso sí sería una verdadera tristeza, ¿eh? Así es. Y bueno, pues ¿qué te parece, Tere, si nos ilustras un poquito con esta noticia que sucedió en el Vaticano? Bueno, pues ni siquiera es de esta semana, amigos, ya tiene, pues por lo menos pensaría yo que un mes, muchos de ustedes ya lo saben. Resulta que un lugar, el cual la mayoría o la gran mayoría de católicos del mundo tenemos ubicado como una santa sede, como un lugar de recogimiento, de oración. No te rías, Jules, por favor. Estoy aquí toda seria diciendo, está riendo, señores. Perdón. Bueno, un lugar que todos pensamos que no pasaría en este tipo de cosas que creen, ya pasó. El secretario privado del Papa, ese que en las mañanas entraba, lo despertaba, le llevaba su desayuno, sus medicinas, le decía: Santo Padre, hoy toca hacer esto y esto y esto y esto y esto, y aquí está el misal y aquí está la bla bla bla bla bla. Ese señor, pues le descubrieron una serie de documentos en su casa con información privada del Vaticano como Estado. Recordemos, amigos, que el Vaticano pues, finalmente es un país. Así es, ¿no? Pues que es... Digo, no sé qué opinarte, porque tantas cosas que se manejan dentro del Vaticano, de hecho, los principios que maneja la Iglesia Católica, que hoy en la actualidad se están perdiendo, pero terreno a pasos agigantados, por lo mismo, o sea, está esto, pues, si le robaron documentos importantes y demás, pues qué bueno, ¿no? Mientras no se robe la sábana santa o otras cosas, ¿no? Pero... también estaba ahorita el caso de una monja, otra vez con casos de pederastía. Eso platícamelo tú, no lo vi yo, algo oí, pero seguramente tú leíste pues, la bueno, nota. No la leí al 100%, pero sí me llamó la atención. Yo creo que ya estamos hartos de escuchar lo mismo, ¿no? De que hay abusos de parte de la iglesia y ahorita con este despertar de conciencias de la gente, ya difícilmente... te vuelves católico, ¿no? Si tenías algún principio y eso, empiezas a dudar más, ¿no? Además con tanta información, tanta tecnología, la verdad es que ni da tiempo ya de pensar de cuáles son nuestros orígenes, ¿no? Sí, sí, en un mundo que ya está comunicado de manera plena y de manera real, pues todos nos enteramos enseguida cuando sucede algo así, ¿no? Sí, ¿no? Y lamentable que sigan pasando, digo, y no nomás esto, en la iglesia ya años atrás... problemas con este tipo de abusos hacia los niños. Diría John Lennon, los jóvenes y los niños siguen más a The Beatles que a Jesucristo. Y se armó, no saben, amigos, cómo se armó la bronca en los Estados Unidos. Y bueno, pues yo no me podría atrever a afirmar lo mismo, porque no queremos que se armen broncas con este podcast. Ahorita nos tocan la puerta, sí, y sí. La guardia del, sí, no, mañana, del Papa. Sí, exacto. Si no aparecemos en... 3 días, por favor, amigos, les encargamos. Pero el asunto es, sí es cierto lo que dice Jules. Lamentablemente, la manera, religiosamente hablando, en la que fuimos educados nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, está desapareciendo de una manera total, porque pues, la gente ya se está basando más en dioses más cercanos, como son los dioses de la tecnología, como son los dioses de los avances, de la música. Y bueno, pues lo que yo creo que va a terminar pasando... es que esto ya va a ser no de cultos, no de iglesias, sino simplemente de creencia personal. ¿Cuánta gente no conoces tú? Y en mi caso es la mayoría que te dice: yo creo en Dios, yo creo en un ser superior, pero no creo en la iglesia, no creo en los hombres que lo representan. Muchos de mis amigos, la gran mayoría, lo podría yo afirmar, es lo que me dicen, no sé si sea tu caso, sí, pero creo que es la tendencia. Sí, no, y sí, en alguna ocasión, me parece incluso cuando fue la boda de Richard, el sacerdote nos quería cobrar una cuota extra. A la cual no me invitaron a mí, gracias. No nos conocíamos, pero de todos modos no te íbamos a invitar. ¿Dense cuenta, amigos? No, qué mal está eso. No, ya, digo, ¿qué tal? Ahora que yo me case no te voy a invitar, te lo prometo. Bueno, creo que no iba a tener tiempo, ¿no? No, entonces fíjate que el sacerdote, se nos cayó la pluma, el sacerdote nos quería cobrar una cantidad de lana por conectar la grabadora para preservar ese magnífico momento, acontecimiento mundial, y resulta que pues le decimos, no, pues, pues no hay lana, ¿no? Denos chance, o espérate a que terminemos la misa, ¿no? Y el padre, no, desconecten, mandó a su monaguillo. ¿En serio? Que nos desconectara la cámara de video. Y David, para los que no lo saben, David es el guitarrista y tecladista del grupo 69. Se enojó tanto porque él traía la cámara. Se enojó tanto que le dijo: ¿sabe qué? Usted, señor, representa muy bien a la iglesia, pero no representa a Dios. Y el sacerdote se puso de 20,000 colores, casi. Lo excomulgó ese día de la iglesia. De ahí que ya no. De ahí ya no nos hemos vuelto a parar. Pero pero es lamentable, ¿no? Igual tú vas a bautizar, yo bauticé hace unos días a mi hijo, el 12 de mayo, precisamente, que tampoco yo invité a Tere Chacón, una disculpa. No. Ahí sí, tendría, y ya la conocía. Ni qué, tendría que estar aquí el muchacho, pero fin. Bueno. ¿Alguno de ustedes quiere hacer el podcast de Tere y...? No es cierto, sí. Y resulta que... nunca me había pasado esto, pero triste, lamentable, bochornoso, y me puse de mil colores, pero termina la misa, a pesar de que ya pagaste tu cuota de tantos pesos, pagas tu cuota, te dan tu horario y todo, llegas a la misa, y resulta que el señor así, cuando ya le pone los óleos y le echó agüita en la cabeza y todo, bueno, no sé qué le pone. No, le ponen aceite, una madre. Le perdón, aceite. Exactamente. Oh, perdón, eso es para los muertos, ¿verdad? Sí. Perdón. Bueno, ya. Aquí el buen católico. Bueno, el caso era que ahí delante de toda la gente y delante de todo, me dice el padre, bueno, le dice a los padrinos y a mí, pues hay lo que gusten dejar para de propina, ¿no? Y yo, bueno, había dejado la cartera en el auto y así como que buscándome las bolsas. Pero digo, eso no se hace en público, el público no se vale. Si se hubiera acercado después de la iglesia, oye, ¿qué onda? Pues es que nada tonto el padre, órale, ¿no? Si te lo dice en privado le vas a decir que no. Claro. Entonces, nada tonto, te lo dice en frente de sus invitados. No, y la verdad, cuando se escuchó eso, pues la gente hasta como que hizo un ¡oh! ¿No? Que cómo no lo grabé. Pero... Sí, un murmullo ahí de decepción. Entonces, te pones a pensar... Bueno, mi primera pregunta fue, ¿cuánto le cobró Juan Bautista a la Virgen de Guadalupe para bautizar a Jesús, no? Fíjate que en mi boda por la iglesia, con la ingeniera de Barra, precisamente, así fue, exactamente así fue. Fuimos, tomamos los cursitos, pagamos los derechos, todo el rollo, y bueno, pues ya todo listo, el día de la boda. Y eso, pues afortunadamente no me tocó a mí, porque la novia es la que al último llega, entonces yo no me enteré de esa bronquita. Pero le dijo al novio algo así como: ¿y todas estas flores? No, pues son las flores que mandamos a hacer, las que mandamos pedir. Sí, pero hay un costo adicional, si no, las sacamos. Ah, o sea que hay descorche por flores. Ya hay descorche por... Entonces fue así de: ¿cómo es posible, de veras? Entiendo, yo lo entiendo, las iglesias son un negocio para el Vaticano, eso lo entiendo, y yo no tengo problema con eso, siempre y cuando haya congruencia, claro, en la manera de actuar. Y creo que, pues tú escuchas de los padres pederastas y del secretario del Papa y demás, ya no hay congruencia. Claro. Si hubiera un respaldo, pues igual dices, pues sí, sí pago las flores y ahí le pagamos la manutención al padre que bautizó a tu hijo durante 2 meses, no hay bronca, siempre y cuando haya una respuesta, como que es mucho pedir. Y nada de dar. No, y además, yo creo que deben de tener tacto para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si tú, cuando vas a contratar tu iglesia, te dice la señora que normalmente te trata mal, que siempre tiene lentes y te ve muy feo. Y te ve muy feo y te trata así como que pues, si quiere, ¿no? Si quiere. Si que quiere. No, ya está ocupada la fecha. Exacto, si en ese momento la señora esa gruñona que normalmente está en las iglesias te dice, hay que darle una cuota adicional al sacerdote, lo que ustedes gusten, hasta lo haces finamente, lo pones en un sobrecito como el día del cartero y le dices, señor, como el día del cartero. Que nadie les da, ¿verdad? Que nadie, sí. Por cierto, pero lo haces de esa forma, ¿no? Aunque le pongas el billetito, y fíjate que yo sí lo pensé, pero... ya por falta de tiempo y preparativos y demás. Y de nervios, pues era tu hijo el que estaba. Pero bautizando. Sí, yo pensaba escribirle una nota al padre y realmente pues manifestarle mi inconformidad con la actuación de la iglesia. No se vale que te cobren un servicio cuando tú estás acudiendo a cumplir con uno de los requisitos que te manda la iglesia, ¿no? Claro, tu religión. Bueno, la neta, te voy a ser sincero, a veces uno lo hace ya por compromiso social, ¿no? A veces lo haces porque los papás esperan que tú lo hagas. Así es. Porque ahí está la mamá diciendo, no, es que lo tienes que bautizar. ¿Cómo no lo vas a bautizar? La abuelita. ¿Cómo no lo vas a bautizar? Se va a ir al infierno, o sea, claro. Y ahí está la presión y lo tienes que hacer. Y de hecho, pues lo haces hasta con cierto gusto, decir, bueno, que okay, sí, mi mamá, mi tía y demás van a estar contentas, va, yo no tengo bronca. Aunque fíjate un caso o una anécdota curiosa que aconteció. Cuando nosotros llegamos a bautizar a Santiago, iba un poquito enfermo, había tenido tos y había tenido un poquito de gripa, y parece mentir, en automático se le quitó después del bautizo, ¿no? Entonces esos pequeños detalles te hacen decir, ok, sí, cierto, hay alguien allá arriba que te está diciendo, hey, ¿no? Claro. Pero lo lamentable es a la gente que reclutaron para eso, ¿no? Es que es exactamente como lo acabas de decir. Si cuando tú contrataste el servicio en la iglesia, te hubieran dicho al final de la ceremonia, el padre le va a pedir una propina, una lanita, pues tú ya hasta lo tienes contemplado. La bronca es que no te lo dicen. Y a la hora de lo enfrente de la gente que tú invitas y que tú llevas. Y yo con la cartera en el auto. Te quieres meter en la pila, en la pila bautismal, ¿no? Y ahí taloneando a la familia, me presta 20 baros. $20, $50, pues. Así es. Queda uno muy mal. Así es, ponemos, así es esto de la iglesia, lamentable lo que. Digo, no creo que sea lamentable que el señor este se haya robado información del Papa, pero pues eso pasa aquí y en cualquier lado, ¿no? Sí, sí. Se nos van cayendo los ídolos y los dioses finalmente. Yo creo que ha de ser mexicana este güey. Es que la verdad, ¿no? Ya cada quien trata de sacar provecho de algo, ¿no? O sea, por ahí tenía la anécdota de Joaquín Sabina, que supuestamente en 74 se encontraba en un bar tocando, todavía no lo reconocían demasiado al señor Sabina, y se aparece ahí George Harrison a festejar su cumpleaños, en 74 no sé cuántos cumplía, pero se dice que llega Harrison y le da un billete de 5 libras, una cosa así. 29 años. Y resulta que el señor Sabina en una dice, lo voy a atesorar, ¿no? Y según ahí tiene guardado el billete que le entregó George Harrison. Pues mira. Pero después él mismo, entre sus borracheras, y yo creo que con ese protagonismo de gente desmadrosa y de que me vale madre la vida, dice, había declarado años anteriores que realmente esa misma noche se bebió la propina, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que hay que sacar provecho de lo poquito que está a tus manos. Él ha de haber pensado en ese momento, este billete lo voy a vender más adelante, ¿no? Pues mira, desgraciadamente es naturaleza humana y la realidad es que pues ni tú ni yo sabemos cómo son las condiciones de trabajo del Vaticano. No sabemos, el señor, por lo que yo leí, pues ya llevaba años en el Vaticano atendiendo a los papas y demás. No sabemos si le pagaban bien, no sabemos si le pagaban mal, si lo explotaban, si se sentía. Y si vio una oportunidad de vender documentos, pues haber dicho, este es mi momento. Pues yo creo que no haya sido tanto, ¿no? O sea, para estar ahí en el Vaticano realmente, aunque no te paguen, ya tienes comida asegurada y no cualquier comida, comen bien y chupan bien, o sea, hay que ser honestos, ¿no? Ay, Jules, sí nos van a excomulgar, ay, Dios santo. Amigos, reitero, si no aparecemos en 3 días, por favor, ya saben, ni pregunten. ¿Y qué crees? Se acabó nuestro tiempo. Amigos, como siempre sucede, llega Jules, empezamos a platicar, prendemos aquí este programa para grabar el podcast de Teddy Jules. Y cuando nos damos cuenta, 27 minutos con 35 segundos. Jules, qué gusto que hayas estado aquí. Gracias. Hay que repetir esto más seguido, ¿no? Claro que sí, Tere. Bueno, pues la invitación para que nos sigan escuchando a través de Impulsarte, la radio que te dejará huella. Y como siempre, un saludo a nuestro amigo Naim Farku. A Naim, a todos nuestros compañeros locutores. Así es, y hay una nueva integrante al grupo Impulsarte que es de Relaciones. Cristina mujer, Lugar. Te mandamos un abrazo, Cristina, desde la lluviosa Ciudad de México. Siempre pegada ahí a Impulsarte. Y bueno, pues la invitación para que nos escuchen. Por supuesto. Escúchenos en Impulsarte Radio, www.impulsarte.com.mx. Ya lo dijo Jules, la radio que te dejará huella. Entren a la página, la hice yo. Entre las muchas maravillas que yo sé hacer, claro, sé diseñar sitios de internet y el sitio de la estación. Bueno, pues eso lo hice yo. Y bueno, pues pronto va a tener más cosas, biografías. Y hay un chat que le voy a proponer yo a Naim, a ver qué dice Naim, esperemos que sí. Yo creo que va a estar muy interesante y ojalá que se cumpla, ¿no? Ojalá que sí. Y bueno, pues también la invitación para que escuchen a Tere Chacón todos los miércoles, también a las 8 de la noche con el programa El Círculo Beatle, que se transmite en vivo desde Impulsarte, la radio que te dejará huella. No se les olvide, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y yo no puedo dejar de decir que del pensamiento a la palabra es la emisión de Jules. Escúchenla, muy recomendable. Hace sus producciones, sus grabaciones. Siempre anda buscando material muy interesante que presentarles, amigo. Amigos, muy recomendable. Muchas gracias y también saludo a Ricardo, al Richard Cardori. Cardori. Relaciones públicas de ambos programas. Así es. Y en el Círculo de Beatles, por supuesto. Así es. Bueno, pues nos despedimos y que hayan pasado un rato muy agradable. Somos Tere Chacón y Julio César Jules. Nos vemos la próxima, Tere. Gracias por por esta invitación y este cafecito que nos está cayendo muy bien. Exacto. Gracias a ti, Jules. Nos vemos, amigos. Bye. Adiós. Bye. No más pasa el helicóptero. Tiene la primicia del helicóptero, del avión que está pasando en estos momentos sobre casa de Tere Chacón. Ok, 3, 2, 1, se graba, toma final. Apenas termine de pasar el helicóptero, claro. Y ahorita entra el vecino de la moto, vale, ma. Ok, 3, 2, 1.